colectivo hasta las 12 haciendo compañía y vamos a ir directamente a nuestra corresponsalía. Estamos en comunicación con Ángel Basile. Hola, buen día, Ángel. Hola, buen día. Mira, si me da la oportunidad, vamos a escuchar lo que está diciendo Macho en este momento. Completamente. No solamente queremos un sueldo digno para llegar al costo de la canasta alimentaria, sino queremos el blanqueo de los mismos trabajadores que nos cuidaron en esta pandemia. Decirle que queremos políticas claras para que haya dignidad, para que haya vivienda, para que el pueblo no pase hambre. Hoy las calles de Mendoza están inundadas por el hambre de todos los trabajadores. Ayer organizaciones sociales, antes de ayer trabajadores, hoy trabajadores, ¿no? El gobierno de Suárez 3 años lleva de gestión. 2 años estuvimos en pandemia y los que están acá, sí, son los que cuidaron a toda la población. Y en los 6 meses que sigue gobernando, 2 ha tenido huelgas en forma ininterrumpida. Y la plata que tiene guardada en sus arcas, que son más de 40 mil millones de pesos, en vez de distribuirla con los trabajadores estatales o en pequeños emprendimientos, en la sociedad, para solventar y crear trabajo, lo que ha hecho se la ha guardado. ¿Bien? Nosotros queremos concretamente una justa distribución de la riqueza. Mañana marchamos por nuestro salario, por nuestra dignidad, por los pases a planta de los trabajadores, pero también luchamos para que haya una política de vivienda, de seguridad, una política en donde se elimine bien el hambre en nuestra provincia. Y hay un montonazo de cosas para poder hacer. Esta erradicación del hambre en la provincia de Mendoza se tiene que empezar por los trabajadores estatales. Bien, y hay que dar, diríamos, como hemos dado nosotros, y muchos de los que hoy día no están acá, es porque dieron hasta su vida, bien, en esta pandemia, y cobrando miseria. Y asimismo, mañana vamos a marchar con la frente bien en alto, pidiéndole al gobierno que abra nuevamente las paritarias, porque el gobierno se niega a dialogar. Este cinismo que hay del gobierno de Suárez por medio de sus ministros es un cinismo. No puedes decir que estamos dispuestos al diálogo si el día anterior a las horas se había sacado un decreto. Eso es cinismo, bien. Ese es el gran problema que tiene este gobierno, no está viendo la realidad. Además, el ministro dijo que la atención en los hospitales, centros de salud, era normal con relación al servicio, pero estaban realizando cirugías. Minutos antes habíamos hablado, ustedes, ¿qué números tienen? ¿Se están realizando cirugías o no? Pasen y vean. Estamos acá en la puerta del Hospital Norte. Pasen y vean. Ustedes están realizando las urgencias y emergencias, ya sea en las islas, ya sea en los quirófanos de urgencia, porque a la población no la vamos a desatender. Bien, los quirófanos están parados como en todos los demás hospitales. Y la verdad que ayer el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, bien, para decirlo bien claro, decía, la administración central está trabajando normalmente. Yo estaba, bien, en la Casa de Gobierno con una asamblea multitudinaria dentro de la Casa de Gobierno, bien, solicitando la apertura de paritarias. A mí no me lo puede contar nadie. Bien, ya está todo publicado. Eso es ínfimo. Eso es una pérdida de la visión. Ese es el fracaso del gobierno del país. Angelita. Sí, ahí estábamos escuchando a las palabras de Roberto Macho desde la conferencia de prensa en las puertas del Hospital Noti. Muy claro el mensaje de lucha y... ¿Estás por ahí, Gato? Sí, sí, te estoy escuchando. Estoy escuchando, por eso me quedo callado. Sí, es como una segunda conferencia de prensa porque ya se esperó una en la cual estuvimos participando haciendo un Facebook en vivo. Que invitamos que en algún momento se tomen el tiempito para ver lo que dice. Bueno, y la situación particular de que la persecución que se está haciendo desde el gobierno usando la policía como herramienta, eso, bueno, ya sabemos lo que le pasó a Macho. También contar lo que está haciendo con respecto al paro docente, gracias. Con respecto al paro docente, que ayer fuimos testigos de esto, digo, no, porque lo vi con mis ojos, la policía casi como acosando a las distintas actividades que hacían las escuelas, como por ejemplo reparto de panfletos, pararse en una esquina con carteles que dice toque bocina, en tanto la educación, y también metiéndose en las escuelas la policía para ver qué cantidad de acatamiento hubo y qué cantidad de asistencia hubo por parte del alumnado. Y hoy me acabo de enterar en una escuela de Guaymallén, que todavía estoy tratando de recabar bien el nombre, fue un escribano y un abogado para contratar el acatamiento. O sea que la presión por parte del gobierno sigue buscando que se genere miedo y que no se sigan con las medidas de lucha. Buenísimo, Ángel, la cobertura. Vamos a seguir ahí en comunicación desde la calle. Contanos, llámanos cualquier cosa que necesites y bueno, te vas a la otra. Hay otra, le contamos a la audiencia que hay otra conferencia de prensa y en la legislatura a partir de las 11. Por parte de la CGT. Y en este momento, mientras estamos hablando, SADOP, que es el sindicato de docentes privados en Argentina, está haciendo una ola popular en la puerta de la legislatura por el paro docente, que se está afectando, que en particular la gente que trabaja en educación privada literalmente fue amenazada de echarlas a las maestras a la calle que hacían paro, lo cual es una contrapresión también muy fuerte. Bueno, Ángel, se escucha medio confusa la comunicación, así que te cortamos y te volvemos a llamar más tardecito desde la otra ubicación, ¿te parece? Listo, chao. Un beso, chao. Bueno, en relación a lo que estaba hablando el compañero Ángel Basile,